Bien, la semana pasada entonces llegamos hasta el capítulo 49, ¿cierto? Estuvimos viendo lo que fue lo que es la vida de José. José, el pueblo de Israel entrando a Egipto, y las bendiciones de De Jacob. Jacob y todo este esplendor que sufre Jacob antes de morir, de poder reencontrarse con su hijo José y ver el cumplimiento del sueño. Fíjense bien que cuando José tuvo el sueño cuando era chico, nadie le creyó. No, nadie le creyó y esto causó envidia. Sí. Pero cuando se viene el cumplimiento, ocurre algo. Todos le creen y esto causa admiración. ¿Se fijan los propósitos, los procesos de Dios? Siempre en nuestra vida de alguna manera va a causar envidia. Nuestra vida va a causar envidia en el mundo espiritual. Por ejemplo, ¿quiénes nos envidian en el mundo espiritual? Las fuerzas oscuras que están en este mundo nos envidian, porque en nosotros hay una luz. A nosotros ha venido a resplandecer la luz. Nosotros que somos gente de carne y hueso, que vivimos en un mundo material, escogemos en nuestra mente, en nuestro corazón, a llegarnos a la palabra de Dios y a la fe, porque esto no es por vista, es por fe. Nosotros no nos doblamos frente a los ídolos. Nosotros tenemos un Dios que está dentro de nuestro corazón, ¿cierto? Y los demonios lo que quieren, o el mundo espiritual lo que quiere, es entretenernos. Es que nosotros sigamos la carrera que sigue todo el mundo. La El carrera distraer de la fama, la carrera del éxito, la carrera del ego. del ego, de conseguir las cosas de la forma, de la cualquier forma, que Camino fácil. el camino fácil. Entonces hoy día los jóvenes, el camino fácil es vender droga o prostituirse Dan libertades y a todo, claro, las pasiones. y estar ahí en las pasiones y vive en un mundo de fantasía, denigrando sus propios cuerpos, denigrando sus propias personas. Pero nosotros no, pues nosotros dignificamos lo que Dios creó en nosotros mismos, dignificamos la creación, porque creemos en el Dios que creó todas las cosas. Que nos hizo nuestra a su imagen. Claro, entonces nosotros causamos envidia, primeramente al mundo espiritual. Y también a los que no aman a Dios. En este mundo hay gente que no ama a Dios. Entonces van a decir, pero ¿cómo este le va tan bien? Y este es menos inteligente que yo, po. Este es más feo que yo, po. Este no sabe ni hablar, po. ¿Y por qué le va tan bien? ¿Por qué? Porque la mano del Dios Todopoderoso está sobre él. La mano del Dios Todopoderoso estaba sobre José. La mano del Dios Todopoderoso estaba sobre Jacob. La mano del Dios Todopoderoso estaba sobre Isaac. Sobre Abraham. Todo esto lo hemos visto aquí en el Génesis. Que la Biblia dice, Dios estaba con Dios ellos, estaba con ellos. ¿sí? Y Dios escuchaba, Dios se acordó de ellos. Entonces, la vida de José causó envidia y persecución. Nuestras vidas han causado envidia y persecución desde la niñez. Fíjense bien, cada uno de nosotros ha tenido trauma en la niñez y cosas feas. Algunos no tanto, pero hay otras personas que desde el vientre de la madre ha venido el enemigo tratando de destruirle. ¿Por qué? Porque nosotros venimos con una luz acá. Venimos con un propósito. La Biblia dice que Él nos conoció desde antes de la fundación del mundo. ¿Desde dónde te conoció? ¿A ti? Interés del vientre, de antes de la fundación del mundo. Desde antes te conoció. antes de que todo fuera creado. Claro, ya él te conoció supuestamente con otro nombre. A lo mejor tú no te llamas Tania. Lo más A lo probable. mejor tú te llamas Petronila. No sé. No sé. Aliceta. Claro. Eclostra. No sé, una cosa así Morita. esplendorosa. Difícil de olvidar. Eclostra. Pero es así. Dios dice que Él nos conoce por nuestro nombre. Es más, dice en Apocalipsis que Él nos dará una piedrita blanca con un nombre escrito allí, a cada uno de nosotros, un nombre que nosotros solamente Él conoce y nosotros reconoceremos ese nombre. ¿Por qué? Porque hemos venido aquí a encontrar la perla de gran precio, encontrarle a Él. Por eso es que, miren, ya terminando este Génesis, ya no sé si esta será la última o la próxima, tienen que fijarse en estos detalles. Dios tiene propósitos, Dios tiene algo para hacer con nosotros. Entonces, no importa la circunstancia. ¿Qué es lo que vimos en José? José soñó algo extraordinario, le tuvieron envidia, le tuvieron recelo, quisieron matarlo, conspiraron para matarlo. Y se encargaron de que esos sueños no se cumplieran. Pero ahí estaba trabajando Dios para revertir todas las cosas. ¿Qué va a pasar en nuestras vidas? Vamos a tener oposiciones, vamos a tener persecuciones, vamos a tener obstáculos, vamos a tener gente al lado a veces que uno piensa que son los mejores amigos y son los peores enemigos. A mí me ha pasado. Había una hermana que yo le decía, usted es como mi segunda mamá. Y yo era como su segundo hijastro, porque me tenían a... Todo me lo hacía mal la señora. Pero yo hasta el final le amé, hasta que un día le dije, con usted no hablo más. Oye, qué fuerte fue, porque después se murió y no hablé nunca más con ella. Y me arrepiento de haber sido tan duro, porque una vez en la vida se pone muy duro, muy rígido. No tenemos que ser rígidos. Yo me arrepiento de haber tenido esa postura tan rígida. Pero después de eso uno aprende. Muy radical. Muy radical. Nosotros tenemos que ver los ejemplos que hay en la Biblia para que nosotros tomemos esos ejemplos buenos y también veamos los ejemplos malos y no hagamos las cosas malas. Si nosotros tenemos líderes que han hecho las cosas mal, no son para que nosotros los critiquemos. Son para que nosotros aprendamos a hacer no lo que ellos hicieron. Ah, ellos lo hicieron así, yo no lo voy a hacer así. Es como una luz Claro. para caminar más adelante. Porque nuestra máxima es Dios. Nuestra máxima es Jesucristo. Debemos de caminar como Él Camino. anduvo. Así tenemos que hacer. Sus Por eso que pisadas. él dijo, yo soy el camino, yo soy el camino. Dijo, tomen su propia cruz y síganme, el que quiera ser discípulo. Porque él tomó la cruz primero. O sea, si él no hubiese muerto crucificado, ¿con qué derecho le dice a los demás, tomen su propia cruz y síganme? Yo escuché una prédica que hablaba algo de eso, porque decía que Jesucristo vino a la tierra a vivir las cosas, pero como hombre. Él vino a dar ejemplo como hombre. Él sufrió lo mismo que sufrimos nosotros. Las mismas persecuciones que las vivimos nosotros, los mismos problemas que tenemos nosotros en el mundo y las mismas dificultades, Él las sufrió siendo hombre, siendo carne. Claro. Y que la obediencia fue lo que lo exaltó, pues, fue lo que lo llevó a la exaltación. Pues. La obediencia, que él hizo todo lo que le habían mandado hacer y no pecó, no dio pie atrás al pecado, sino que era él. Lo que pasa es que él fue obediente, dice la Biblia, hasta la muerte y muerte de cruz. Muerte ahí en el madero, o sea, una muerte de aquí hasta entregar el espíritu. Ahí está. En tus manos encomiendo mi espíritu. ¡Wow! La muerte Murió de ahí. cruz era lo más bajo, Claro. sí. Era la condena que tenían los más malos. Porque Claro. te ponían desnudo ahí. Claro. ¿Por qué? Porque realmente en este mundo nosotros tenemos que aprender a morir. Pero hoy día La máxima de las iglesias es aprender a vivir. Todo el mundo quiere tener éxito. Todo el mundo que le vaya bien. Quiere tener fortuna. Todo el mundo quiere tener fama. Todo el mundo quiere que todo le funcione. Pero realmente, ¿puede Dios darnos esas cosas? Sí, las puede dar. Pero también Dios nos puede hacer carentes de esas cosas. Y en este mundo, todo el mundo se está perdiendo en medio de las cosas, de ser cosista. Tenemos que poner cuidado. Entonces, veamos lo que Dios hizo con sus siervos desde el Génesis, desde el inicio. ¿Qué pasó con Abel? Abel fue la primera sangre derramada en la tierra. La gente dice, Abel no tuvo hijos. Y es mentira. Ahora que estamos terminando, les voy a decir que Abel tuvo muchos hijos. Y Abel viene teniendo muchos hijos en el tiempo. Porque todos los que mueren por causa de Dios o por amor a Dios, vienen a ser como la semilla de Abel. Abel fue el primero, ¿cierto? Y todo árbol se multiplica según su género. La semilla. Claro. Entonces la semilla de Abel es la primera sangre derramada y dice que esa sangre clama hasta el día de hoy. Quiere decir, y no solamente la sangre de Abel, sino que la sangre de los justos. Entonces, de alguna manera, Abel sí tuvo hijos. Él vino a la tierra. Sí, con la sangre de Esteban también. A morir. Vino a morir para exaltar a Dios. Y de alguna manera nosotros hemos venido a esta tierra a morir a nosotros mismos. A morir a nosotros mismos. A que Dios viva en nosotros. Eso es lo que tenemos que ir entendiendo. Así que, bueno, entonces, ¿qué vemos en la vida de José? José, primero, emana sobre él lo que es la envidia, la persecución, pero después emana emanación, o sea, emana el propósito de Dios. El propósito en él. Entonces, ustedes no se rindan, busquen al Señor. Ahora que ustedes tienen las vacas gordas. Porque después el Señor les quiere ver en algún momento cómo se van a comportar en las vacas flacas. Y se lo digo porque yo he pasado por vacas gordas y vacas flacas. Yo serví al Señor en todo mi periodo de vacas flacas. Y con el tiempo el Señor en vacas gordas me bendijo y en vacas gordas casi me pierdo. Si no fuera porque el Señor es tan bueno y trabaja en mí, es por su misericordia que estoy en pie. Y así es que yo vivo. Camino, confío en el Señor, confiando en Él. Pero sobre nuestras vidas siempre vamos a tener que entender esto. Vienen tiempos buenos y tiempos malos. Vienen tiempos de luz y también de oscuridad. Como dijo Job, recibiremos de Dios solamente el bien, y no el mal. Y claro. Entonces, eso es lo que se tiene que grabar en nuestro corazón. Entender eso. Porque Dios no está a nuestro servicio. Nosotros estamos al servicio de Dios. Nosotros somos sus siervos. Somos su linaje. Nos comportamos como Él porque nosotros le representamos a Él. Este mundo no hace eso. Este mundo... Sí. Quiere que los hombres ojalá se crean Dios. Lo último de... Claro, la última chupa del mate, ojalá que todos se crean dioses y que maten a sus hermanos. Pero a la larga, eso no trasciende en nada. Sí. Las tiranías ya están... Los museos están llenos de tiranos. Los museos están llenos de gente mala. Entonces... Vamos al capítulo 49, entonces. No había tarea, ¿cierto? No. Ya, entonces vamos al capítulo 49. Lea, por favor, Nene. Había algo que era buscar sobre... Pero no lo entendí, pero no lo noté mal. Buscar la información de Génesis 48, 22. Que era... Parece que era buscar información de dónde Jacob había obtenido la tierra de. Sí, Pero tiene eso razón. no busqué yo algo, pero no encontré. Parece que como que lo anoté mal, parece. O sea, después con la tenia estuvimos descifrando que podía hacer eso, pero no. ¿Por qué Porque Jacob habló eso? dice, y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de manos de amorreo con mi espada y mi arco. Claro, y Pero si buscamos en el Génesis, en ningún momento vimos a Jacob, Jacob peleando. la única vez que peleó fue con el ángel, Claro, que fue una pelea de una noche, pero para pero recibir no la tomó del la bendición. amorreo con su No. espada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese pasaje no está escrito en el Génesis. Puede ser que esté en otro libro. Porque la Biblia se escribió en otro libro. Hay otros libros. Claro. Hay otros libros que se llaman. Apro. No, no, hay un libro que se llama el Jacer, pero ya son libros que empiezan a mezclar cosas. Igual que está, hay un libro que es el libro que sigue el Talmud, que siguen todos los judíos. Y supuestamente esos libros tienen más, la misma antigüedad que la Biblia, pero ahí ocurren muchos eventos que son folclóricos, que son míticos, Culturales también, pues. culturales, y ahí aparecen seres mágicos, pociones mágicas y varias cosas, y a la larga uno se pierde el enfoque, porque Dios no quiere que nosotros nos metamos en la magia. Claro. Dios no quiere que nos metamos en la hechicería, ni en las invocaciones, En la astrología. ni en la astrología, ni en nada de eso. Lo único que Dios quiere de sus siervos es que confiemos en Él y que nuestra fe vence al mundo. Yo los envío a ustedes, Jesús les dijo, como ovejas en medio del lobo. Pero resulta que estas ovejas no están solas. Estas ovejas tienen al pastor. Y ay del lobo que se mete con las ovejas del pastor. Si esa es la cosa. Esa es la sapiencia de estar con Dios. No se lo olvide. Nosotros no estamos aquí para enfrentar el mundo espiritual haciendo fórmulas mágicas o haciendo cuadraturas espirituales o geometría sagrada o nada de eso. Todo No. eso está por debajo de lo que es el Evangelio de Jesucristo. La Biblia dice que Dios escondió estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las reveló ¿a quién? A A los los pequeños pequeñitos, a los pequeños. humildes. ¿Qué le reveló? Le reveló que a Dios hay que amarlo con toda la mente, con toda la fuerza y con todo el corazón. Y eso es todo. Entonces, si Dios ve que nosotros le amamos, a lo mejor somos ignorantes de las cosas espirituales, pero Dios sale a nuestra defensa. Entonces él nos agarra y nos esconde en el hueco de su mano. Pues, a ver, ve, vamos a ver si alguien se puede meter en el hueco de la mano del Señor. Y así está escrita la Escritura. Es nuestra fe la que vence a este mundo. Entonces, este mundo está lleno de brujos poderosos, Las enseñanzas. de gente extraordinaria, gente que sale a volar en las noches. Jesucristo dijo, yo vencí al Hay mundo. gente que sale en los sueños. Hay gente que va en los sueños y manipula los sueños. Hay gente que sale en espíritu y sale a volar por las ciudades. Hay gente que entra en las casas. Hay muchas cosas muy ocultas. De esas cosas nos guarda el Señor. ¿Por qué? Porque hay un ángel del Señor parado al lado de nosotros acampando. Pobre de alguno que quiera usar, pasar los límites que Dios Establecido. ha establecido para su pueblo. Caerá en 1.000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Esas son las virtudes, porque Dios nos mira como sus pequeñitos. ¿Me entiendes? Entonces, por eso que nosotros no debemos de encantarnos con las cosas que hay en este mundo, de la magia, las altas cosas, porque así lo vimos en el libro del Génesis cuando vimos Moisés. Moisés no sabía nada mucho, pero Moisés le dijo, ¿y cómo Moisés. me van a creer? Toma la vara que tenía ahí, tírala al suelo y se va a convertir en serpiente. Y después Moisés andaba arrancando de la serpiente. Ahora agárrala de la cola y se va a convertir en vara. Esa va a ser la señal. Ay, él va para allá y los brujos. Ay, mi inmensa cuestión, pues. Cualquiera guasa una serpiente. Convertiste esa vara en serpiente, nosotros también lo hacemos, pues. Pero resulta que la serpiente de Moisés se comió la serpiente de ellos, pues. Y ahí se vio el poder. ¿Se fijan? Claro. El poder no radicaba en Moisés. El poder radicaba en quien estaba por sobre Moisés. Es Dios quien nos cuida. Es Dios quien nos protege. Entonces, recuerden todas estas enseñanzas del Génesis para buscar al Dios Todopoderoso. Entonces, ¿por qué yo quise que ustedes buscaran esa tarea? Porque esa cita que está ahí no está en la Biblia. Pero sí buscan el libro de otras corrientes, está lleno de eso. Y ahí empiezan ustedes a leer cosas que Abraham hizo, que Jacob hizo, y cosas que uno dice, pero Jacob hizo esto. Si ustedes supieran que hay unos libros tan oscuros, donde hay otros Génesis, donde dicen, por ejemplo, que Jehová, el Señor, el Dios Todopoderoso, fue creado. Y fue hijo de otra diosa que se llamaba Sabiduría. Y que él manipuló este universo. Y claro, él llamó a Abraham y a Moisés, y es verdad. Pero él es un dios usurpador. Y que él no es el padre de nuestro Señor Jesucristo, que es otro, que Jesús vino a hablar de otro. Entonces, para los ocultistas, Jesús es bueno, pero Jehová es malo. Y que el bueno de la película es la serpiente que vino a liberarnos. Eso es lo que dicen. Imagínate, dan vuelta toda la tortilla. ¿Por qué? Porque si logran entrar con otro Génesis, entonces pueden cambiar la historia en las mentes de las personas. Al igual que lo que hacen las películas. Fíjense Claro. las películas de hoy. Para agrandar, por ejemplo, la saga de los X-Men que hicieron. Cambiaron el futuro, como que fueron al pasado y al bajar al pasado empezaron a hacer de nuevo un nuevo Alteraron el futuro. futuro. ¿Te fijas? Eso no es nuevo, eso lo han hecho en el mundo. Como Satanás no tuvo poder para enfrentar al Señor en Egipto, donde estaban los dioses más poderosos, entonces metió sus influencias en los escribanos de las culturas antiguas, para que escribieran Génesis alternativo, en donde él es el bueno, donde él es la víctima, donde él es el libertador. Entonces la línea más poderosa de los hombres que sirven en este mundo, que son los Illuminati o los masones, ellos creen ciegamente que Satanás es el bueno, que Satanás es el libertador, Como que hubo que él es el justicia con bueno y que Jesucristo es el malo. Mira, fíjate, sabiendo ellos y haciendo las cosas adrede, que manipulan, que roban, que mienten, que son capaces de matar a sus compañeros, pero claro. ellos piensan que Satanás es el bueno, que Dios lo reprenda. Ese es el mundo cruel que estamos viendo. Entonces, aprender el Génesis es aprender las bases fundamentales de la fe. Entonces, de esto tienen que nutrirse, vuelvan a leerlo, escuchen los estudios. Vuelvan a leerlo y conviértete en una predicadora. Amén. Y tú Amén. también. Tú ya eres una predicadora. Y yo también trataré de serlo. Y tú, Walter, también. Entonces, recuerden esto porque van a ir creciendo en el Señor y se van a encantar con tonteras. Fíjense ustedes. Disculpen que todavía no voy a la lectura, pero fíjense ustedes que José no se encantó con las tonteras que hubieron en Egipto. Fue el segundo de Egipto. Pero cuando llegó su familia, el hombre se estableció a donde estaba su familia. Sí, Ahí, porque él en Gosén. tuvo que pintarse los ojos, ponerse una peluca, tener una copa que habla ahí, supuestamente que adivinaba, pero él Claro. hacía eso, pero en el fondo el corazón de él estaba con su Dios Claro. de antes Él amaba a su Dios. y se Y sus vestía todo. hijos recibieron la bendición de su Dios. No recibieron la bendición de los dioses de Él Egipto. sabía su identidad, de De dónde hecho, venía. cuando muere José, él da una orden de que saquen sus huesos. al igual que su padre José, Jacob. Entonces eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Por qué si tú estás tan a gusto en un lugar, tú no vas a pedir, oye, si salen de aquí, por favor, llévense mis huesos? No, él dio ordenanza de que saquen sus huesos y que lleven sus huesos hasta donde está el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque él tenía la esperanza en el Dios que lo cuidó Que le allí, habló a sus padres. que le dio los sueños, aquel que estuvo con él en la En la cárcel. cárcel, aquel que estuvo ahí en la aflicción, en el pozo, el Dios El Todopoderoso, mismo que después tuvo cuando fue gobernador. claro, es el mismo Dios. Siendo que a José Egipto lo trató bien, pasó unos buenos años, pero eso no significa que él se olvidó de su origen. O sea, Claro. después pasó buenos años, los primeros 20 años en Egipto fueron Claro, combo y patado. fueron horribles, Injusticia. pero Injusticia. la gloria la vio José porque su propósito fue, Revelado. claro, fue poder ver a su padre, a sus hermanos y convertirse en el patriarca de todos ellos, porque José es el patriarca en ese momento. Es el patriarca, El primogénito. el primogénito patriarca que cuida en Gosén a todo este pueblo. Y luego da órdenes, saquen mis huesos de aquí. Esa es una orden de un rey puede dar una orden así, saquen esos huesos de aquí. José sabía desde Abraham que esa tierra era para el pueblo de Dios. Claro. Entonces, ¿se fijan? Sí, esa historia tuve lo mismo que le pasó a Jacobo. Tuve que haberle escuchado José, porque José era amado de Jacobo, era el hijo regalón. Entonces siempre tuve que haber estado bajo el alero del papá. Y el papá siempre tuve que haberle contado la historia de su abuelo, Les contaba a sus hijos, a sus porque hijos. eso era transmitir de generación en Es generación que así se la transmitió la historia, historia, po. claro. Pero más allá, el que la escuchó, por decir así, más veces tuvo que haber sido José, po, al ser el regalón. Claro. Jacob en su tiempo también, cuando le hablaba a su padre, él vivió en las tiendas, po, no como su hermano, que era cazador, po. Entonces, la nutrición de la historia fue así, po. La enseñanza. Fue así. La enseñanza fue así con ellos. Así, entonces miren, vamos a ver ahora lo que pasa con la última historia ya de José. Veamos desde el versículo 49. Ya, nene, lea por favor Capítulo 49, verso 1. capítulo 49, verso 1. Entonces Jacob, llamando a sus hijos, les dijo: Reúnanse y les haré saber lo que les sucederá al final de los días. Reúnanse, presten atención, oh hijos de Jacob, escuchen a Israel su padre. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, remanente de exaltación y remanente de poder. Te desviaste como el agua por haber subido al lecho de tu padre. No permanecerás ciertamente, profanaste mi lecho habiendo subido. Mira, fíjate bien, aquí reunió a sus hijos porque ya se estaba muriendo y empieza a profetizar sobre ellos. Entonces aquí le quita la primogenitura a A Rubén, Rubén. por lo que Rubén hizo. ¿Te fijas? Rubén se metió en la intimidad de la cama de su padre Claro. y esa es una ofensa que le quitó la primogenitura. ¿Te fijas? Ahí le habla directamente Claro. lo que hizo. Se re le reveló que él sabía lo que había hecho. Claro. Lea a Simeón, por favor, Tanias. Cinco. En la 5, ¿cierto? Sí. Simeón y Leví son tal para cual, sus armas son instrumentos de violencia, que jamás tome parte yo en sus reuniones, que nunca tenga nada que ver con sus planes, pues en su enojo asesinaron a hombres y por diversión mutilaron bueyes. Maldito sea su enojo porque es feroz. Maldita sea su ira porque es cruel. Los esparciré entre los descendientes de Jacob. Ahí, fíjense lo que les ocurre a estos dos, Levi y Simeón. Y Levi, de ahí vienen los levitas, de ahí viene Aarón, de ahí viene Moisés. Y los levitas son los sacerdotes. Encargados del templo. Claro, y dice que yo los esparciré los dividiré en Jacob. Entonces, ocúrrense el furor que tenían estos dos. Estos, como dijo, eran bien malos. Estos eran los que hacían las matanzas. Estos fueron los que hicieron la matanza. Claro. Cuando los que tuvieron la iniciativa. Claro. Entonces, y aquí está este Simeón. Pues si este Simeón era malo, este fue el más malo, que el que le hizo daño a José. Po. Este era el que quería matar a José, po, ¿no? ¿Se acuerdan que lo vimos? Sí, pues sí lo vimos. Que José lo... Cuando conspiraron con él, po. Este fue el que dijo que quería, claro, matarlo. Y José lo dejó preso también. Él lo dejó, sí. Sí, pues ¿sí? Por eso lo dejó... ¿Por qué? Porque estos tenían una maldad, una obstinación de... Eran malos estos como tipos. Como de raíz venía esa maldad. Eran terriblemente malos. Entonces ahora, Walter, lee tú, por favor. Judas. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silón. Ay, hasta que venga Silón. Mire, fíjense bien, aquí hay una profecía sobre Judá. Fíjense bien que aquí aparece como una bendición de primogénito, porque le dice a Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. O sea, tu mano en la cerviz. ¿Cuál es la cerviz? Aquí. Tu mano, ¿cierto? En la frente. En la frente de tu enemigo. Se inclinarán a ti los hijos de tu padre. Fíjate. Cachorro de leones, Judá, de la presa, hijo mío, has subido. Se agazapa, se echa como león y como leona. ¿Quién lo despertará? El cetro no se apartará de Judá. O sea, habrá un rey, habrá un reino, Judá. ¿Qué dice ahí? Acá dice, ¿quién se atreve a provocarlo? Cuando habla del león. ¿Quién se atreve a provocarlo? El león, mira. Y de aquí que viene el león de la tribu de Judá. ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, ¿por qué su padre Jacob le da esta bendición a Judá? ¿Por qué? Porque de ahí vendría. Porque de ahí vendría, claro. El ungido. No, pero en vida, cuando él estuvo con su padre. Porque fue un intercesor. Porque fue un intercesor. ¿Y qué es lo que es Jesús para nosotros? Un intercesor. Entonces, con Dios. En Judá, en los genes de Judá, estaban esas cualidades. Él fue el único que intercedió bien delante de su padre. Sí, porque Rubén le dijo que si no volvía con su hermano, que tenía dos hijos que los podía matar. Claro, esos patos malos de hijos que tengo, matan no más papá, sino... Pero su papá eso no lo tranquilizó. En cambio, Judá dijo... Si yo no vuelvo, yo soy el culpable y en ti tu enojo, claro. toda tu vida será tu enojo conmigo. Conmigo, papá. Yo me hago responsable. O sea, su papá se sintió tan bendecido con esa actitud cuando ve de vuelta a José, que dice, este Judá es extraordinario porque fue el único que me pudo poner paño frío cuando yo estaba caliente y me pudo dar entendimiento para que se diera esta revelación. Porque miren, que Jacob pudiera ver a su hijo José fue una revelación. Era algo que estaba velado, que estaba ciego. Claro. Dios no le había hablado de eso. Cuando Jacob sufrió por su hijo, por años, dolor, dolor, dolor, Dios lo permitió. Eso estaba velado para él. Entonces, cuando vino a ver a su hijo José, fue a causa de una revelación, a causa de una intercesión. Claro. Hubo alguien que en el dolor más grande de Jacob pudo interceder, ponerse en el lugar de su padre, decirle, padre, permite que esto suceda, que vayan para allá, yo pongo mi vida. Ya, dijo su padre, bueno, ya. Estas palabras logran llegar dentro, lo más profundo de mi dolor. Entonces esto hace que José, que Judá gane un estatus extraordinario y una bendición extraordinaria como esta. Es esto una gran bendición. Es muy bonita. ¿Qué le parece? Maravilloso. Maravilloso. Como usted. Tan linda. Ya, yo la amo a usted. También ya, pero estamos en clase. Ya, pues no se vaya por otro lado. Ya. Entonces, fíjense entonces, hasta que venga Silosh. ¿Qué es lo que es Silosh? Esa palabra Silosh está compuesta, y algunos dicen que la palabra Silosh viene de la traducción de esta frase, dicen que es incierta, y a través de los siglos el versículo se ha interpretado como mesiánico. El escritor indica que las últimas dimensiones de honor y posición de Judá como tribu principal de Israel solo se verán realizadas cuando venga el Mesías. O sea, la palabra Silosh, hasta que venga Silosh, es como hasta que venga lo mejor de nuestras generaciones. Lo mejor, eso es como decirle, hasta que venga el Hijo de Dios a la tierra. Como eso, que venga el Mesías, el ungido. Claro. Lo mejor de nuestra. Entonces, fíjense bien, esta bendición es muy bonita. Acá donde sale esa palabra, ese es en el 10, ¿no? Sí, en el 10. Hasta que venga Silos. Fíjense bien, y a él sea dada la obediencia de los pueblos. Así termina el versículo 10. Hasta que venga Silos, y a él sea dada la obediencia de los pueblos. Dice, ¿qué dice? A él se le congregarán los pueblos. Claro. A él. Aquí dice algo, dice, un regidor no fallará de Judá, ni un príncipe de sus lomos, hasta que venga para quien es reservado. ¡Oh, maravilloso! Silo, y él es la expectación de las naciones. ¿Ven? Él es la expectación. Mira, yo lo estaba diciendo con mis propias palabras, pero la Irene me superó. Pero miren, la Biblia de Irene. Entonces no estoy tan lejos de la Biblia yo, ¿eh? No. Pero mire, ¿qué estoy hablando acá? Que esta bendición es extraordinaria, es muy linda. Yo tenía la edad del Walter y los conocimientos del Walter cuando una vez hice todo un estudio acerca de Judá, porque quedé impresionado. Dije yo, ¿por qué el Cristo viene de Judá? Y se me metió esa pregunta. Empecé a leer el Génesis y era por eso, por la intercesión. Entonces, lo que yo les di a conocer ahora es algo que no me lo enseñó nadie, me lo enseñó el Señor, pero lo puso en mi búsqueda. Y Dios me lo reveló y yo se lo comparto a ustedes, porque esto nadie lo habla. Y a lo mejor ustedes lo van a hablar después. Pero es extraordinario entender eso, porque Judá también era malo. Si vimos cómo vivía Judá. Sí. Pero, miren, podemos tener caídas, podemos hacer cosas malas, pero en el conflicto, ahí donde está el mal dolor, ahí realmente la gente puede saber cómo realmente somos. Cuando él vio a su padre realmente confundido, mal, ahí él se puso y dijo, padre, él no quería yo vivir. Llevaré la culpa, padre, si de verdad que pasa esto, yo seré el culpable delante de ti para siempre, padre, una carga espiritual profunda. Ahí se dio a conocer quién era. Ahí, en los tiempos difíciles donde se ve a conocer una persona, ahí se dio a conocer quién era José. Claro. ¿Cierto? Claro. Entonces, José pudo haberse lamentado, ¿no? Claro, no, José siguió claro, adelante. Si lo vemos así, ahí es donde se vio el tiempo de Abraham, cuando él pasó por Egipto las dos veces. Claro. Las dos veces con temor pasó, pero ahí fue en ese tiempo de aflicción que tuvo, que fue donde salió mejor mirado. Claro. ¿Sí? Porque las dos veces salió en gloria y majestad de Egipto. Así, miren qué maravilloso. Entonces, ¿a quién sigue? Y él ata a la vid su pollino. Mira, él ata a la vid su pollino y a la mejor cepa del hijo de su Ana. Él lava en vino sus vestiduras y en la sangre de las uvas su manto. sus ojos están apagados por el vino y sus dientes blancos por la leche. O sea, puras bendiciones. Y ahora viene la Zabulón. A Zabulón. ¿Qué le toca a la Nel? Sí. Ya, lea Nel. Zabulón habitará junto a la orilla de los mares y sobre la mejor de las naves. Hasta Sidón será su límite. Hasta Sidón será su límite. O sea, él era un navegante. De Tiro, Sidón, todos los lados de los navegantes, a él le correspondía a Zabulón estar en esa, en tierra de Neftalí de Zabulón. ¿Se acuerdan que Jesús, lo vimos en la clase de nosotros, en Mateo? Sí. Para allá fue a predicar Jesucristo, para esos lados. Exacto. Ya. Y sigue nomás. Isacar es hombre de poder que entre los caminos se echa. Acá dice, Isacar es un asno fuerte echado entre los apriscos. Sigue el 15. Al ver él que el lugar de su morada era hermoso y fértil su terreno, inclinó su hombro para servir y se entregó para tributo. Y se entregó para tributo, para trabajo forzado. O sea, la bendición de él no es una gran bendición. Como que le tocó duro nomás la vida. Así, claro, ahora trabajo. Y lo mismo Dan, mira, lea a Dan. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Serpiente que está junto al camino será Dan. Basilisco que se encuentra en los senderos, que muerde al talón del caballo y hace caer al jinete hacia atrás. Siga. Tu salvación espero, oh Jehová. Oh, tu salvación espero, oh Jehová. Bueno, en estas bendiciones hay que tener alta revelación porque aquí no se me revela nada en lo que es Dan. Pero fíjense, si ustedes ven Apocalipsis, Dan no está, no aparece en Apocalipsis. De las 144.000, ya véanlo como tarea. Léanse la lista de los 144.000. La tribu de Dan no aparece. Es curioso. Leer. Hacer la lista de los 144.000. ¿Cuántos que están que aparecen en Apocalipsis? Las tribus. Buscar la cita. Las tribus. Sí, porque si termina, tu salvación espero, Jehová. Al final sí, pues, es lo que Dios nomás sabe qué pasó con él. Claro, no, es exactamente. Parece que Dan se corrompió tanto, porque después cuando ustedes leen el libro de Jueces, van a ver la corrupción de Dan. Los daneses, o sea, los de Dan, no sé si son los daneses de hoy, pero los de Dan, así van y pescan, agarran un ídolo y se lo quitan a un tipo que se hizo un ídolo en su casa y van todos y se lo quitan nomás a la fuerza y se llevan el ídolo y el que estaba ahí en la casa quedó abrazos cruzados. Oye, fuerte la historia. Entonces, acá dice en la otra versión, y que Dan sea víbora en el camino, tendido en emboscada sobre la senda, que muerde los talones del caballo, así su jinete cae hacia atrás. Mira. Es como que lo que él hace le pasa también a él. Porque es como una víbora. Claro, es como una... Y a él le muerden el talón en el caballo y su jinete cae hacia atrás. Claro. Ahora viene el otro hijo, ¿no? El 19. Tanias. Gad será atacado por bandas saqueadoras, pero él las atacará cuando ellas se batan en retirada. Mira, eso es todo para él. O sea, a él lo atacarán, pero él responderá de vuelta, una cosa así, ¿cierto? Claro, hará lo mismo. Claro. No es muy diferente. Él dará deleite al rey, dice. Mira, él dará deleite al rey. El pan de hacer será sustancioso y él dará deleite al rey. Ah, no, eso es el 20. Ah, no, es el 20. Ya léelo de nuevo, léelo. El 19. El 19 dice, Gad, ejército lo acometerán, mas él acometerá al fin. Viste, él acometerá al fin, ya. Y el 20, léelo, Walter. El pan de hacer será sustancioso y él dará deleite al rey. De hacer, lo único que va a hacer, va a dar deleite al rey. ¿A cuál rey? Al rey de Judá. ¿Al rey de Judá? Sí, porque él servirá a Judá. Claro, él servirá a Judá. De Judá. le servirán al Mesías. Pese a ser, cenará manjares deliciosos y producirá comida digna de reyes. Ay, producirá comida digna de reyes. Mira, el 21. Yo, Neftalí, sierva suelta, que pronunciaría dichos hermosos. Mira, ya. ¿Qué le toca a la Tania? ¿O a la? 22. Sí, la Tania le da. Ya Tania. Ya Tania. El 22. 22. José es la cría de un burro salvaje. La cría de un burro salvaje junto a un manantial. Uno de los burros salvajes sobre la cresta de la tierra. Los arqueros lo atacaron ferozmente, le dispararon y lo hostigaron, pero su arco permaneció tenso y sus brazos fueron fortalecidos por las manos del poderoso de Jacob, por el pastor de la roca de Israel. Que el Dios de tu padre te ayude, que el Todopoderoso te bendiga y con bendiciones de los cielos de arriba y con bendiciones de las aguas profundas de abajo y con bendiciones de los pechos del vientre y del vientre. Que mis bendiciones paternas sobre ti superen las bendiciones de mis antepasados y alcancen las alturas de los montes eternos, que estas bendiciones descansen sobre la cabeza de José, quien es príncipe entre sus hermanos. Mira qué lindo, ¿eh? Y Benjamín. Benjamín es un lobo rapaz que devora a sus enemigos por la mañana y reparte su botín por la tarde. Y reparte los despojos. Pero fíjense bien en la bendición sobre José, dice rama fecunda junto al manantial. Sus vástagos se extienden sobre el muro. Los arqueros lo atacaron con furor, lo asatearon y lo hostigaron, pero su arco permaneció firme y sus brazos fueron ágiles por las manos del Todopoderoso de Jacob. O sea, sus manos, sus brazos, su extensión fue poderosa. Y cuando habla todo este tipo de bendiciones, es como la bendición al primogénito. José era su primo. Como que la bendición no se cortó, él alzó sus brazos y siguió. Por el nombre del pastor de la roca de Israel. Claro. Por el Dios de tu padre que te ayuda. Por el Todopoderoso que te bendice. Con bendiciones de los cielos de arriba. O sea, qué bonita esa bendición. Con bendiciones del abismo que está abajo. Claro. Bendiciones de los pechos y del seno materno. Qué linda palabra. El 26 dice, las bendiciones de tu padre y de tu madre prevalecen por encima de las bendiciones de las duraderas montañas y más allá de las bendiciones de las colinas eternas. Serán sobre la cabeza de José, sobre la corona de su cabeza, de quien de sus hermanos tomó la primacía. De sus hermanos tomó la primacía. Fíjate bien, entonces. El 26. Mira, si vemos bien aquí en las bendiciones, hay dos bendiciones fuertes. Una es la de Judá y la otra es de José. ¿Y quiénes son los descendientes de José? De José, Efraín y Manasés. Y Efraín tiene algo especial. Efraín perdura en el tiempo. Y ese Efraín pareciera ser que somos todos nosotros. Después tienen que leer, no solamente esto, tienen que leerla. Así que al final del curso van a tener que recitar esto, esta hoja entera, estas 10 hojas de memoria, con los ojos cerrados. Ya, sigamos leyendo, nene. Ya. Versículo 28. Dice aquí, todas estas fueron las 12 tribus de Israel, y esto es lo que les dijo su padre Jacob. Habiéndoles hablado, los bendijo a cada uno conforme su bendición. Y su padre los bendijo, y les dio órdenes diciendo, estoy a punto de ser reunido con mi pueblo, sepúltenme con mis padres, en la cueva que se encuentra en el campo de Efrón el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, frente a Manré, en la tierra de Canaán, el campo que Abraham compró por heredad para sepultura de Efrón el Eteo. Sepultaron allí a Abraham y a su esposa Sara, sepultaron allí a Isaac y a su esposa Rebeca, y sepulté allí a Lea. El campo y la cueva que está en él fueron adquiridos de los Eteos. Al terminar de dar estas instrucciones a sus hijos, Jacob extendió sus pies en la cama y debilitándose murió y fue reunido con su pueblo. Y fue reunido con su pueblo, ¿se fijan? O sea, él, claro, él da la orden de que saquen sus huesos. ¿Te fijas? Saquen mi hueso, no me dejen en Egipto. Llévenme a la tierra que Dios me prometió. Que era lo que anhelaba, fue lo mismo que le pidió Jacob cuando, o sea, a José. Claro. Le dijo que le hiciera prometer que no iba a dejar que su cuerpo descansara ahí. Claro. Eso se lo dijo en el 48. ¿Verdad? Claro, ¿para qué? Para que no le hicieran un monumento ahí y que dejaran sus huesos ahí. O sea, sus huesos estaban para sacarlo en cualquier momento. Eso era sagrado. ¿Te fijas? O sea, los huesos de alguna manera tienen algo. Por eso que la Biblia dice que él, que Dios, no sé cómo que dice, pero Dios vela por nuestro hueso o algo así. Que, bueno, hay que buscar eso, esos datos. En este momento no me está surgiendo. Pero por ejemplo, del Mesías dice, no se quebrará hueso suyo. Porque, ningún hueso será quebrado de él. ¿Cachai? Entonces, algo tienen que ver los huesos de sus santos, algo tienen que ver. Entonces, ahí debe haber un misterio, que claro, con el tiempo uno va a ir entendiendo, porque cosas que no se revelan al tiro. Así que, mira, queda 50. Vamos a seguir entonces. Ya, sigue. Ya, léanle, por favor. José se echó entonces sobre el rostro de su padre y llorando sobre él lo besó. Luego José dio órdenes a sus siervos médicos de que embalsamaran a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Y se cumplieron los 40 días, ya que así se requerían los días de los embalsamados, y 70 días lo lloraron los egipcios. Habiendo pasado los días de luto por él, José dijo a los del palacio del faraón: si ha hallado favor ante sus ojos, digan al faraón: mi padre me hizo jurar diciéndome: he aquí que estoy a punto de morir en el sepulcro que compré para mí en la tierra de Canaán. Allí me has de sepultar. Ahora pues, subiré a sepultar a mi padre y luego regresaré. Entonces el faraón dijo: sube y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Y José subió a sepultar a su padre. Con él subieron todos los siervos del faraón, los ancianos de su palacio y todos los ancianos de la tierra de Egipto. Fíjense bien, hasta ahí. El faraón le dice, hazlo, claro, y le manda una comitiva gigante. Y esto se hace como algo de como estado, oficial, algo extraordinario, o sea, todos los honores estuvieron dispuestos para la muerte de Jacob. Y ya lloraron los 70 días. Claro. Egipto lo lloró 70 días. Claro, no es menor. Ni por faraón hicieron eso. O sea, todos lo hicieron por José, porque claro. José era el que tenía mérito. ¿Verdad? Claro. Fíjate bien en todo eso, que es extraordinario. Sí. Entonces, ya sigamos. ¿El 8 será? Sí, el 8. Toda la familia de José y sus hermanos y la familia de su padre solo dejaron a sus pequeños, sus ovejas y sus bueyes en la región de Gosén. También carros y jinetes subieron con él y era un cortejo muy grande. Cuando llegaron hasta los graneros de Atad, que está cruzando el Jordán, hicieron allí una grande y dolida lamentación e hizo José duelo 7 días por su padre. Al ver el duelo en los graneros de Atad, los cananeos que habitaban la tierra dijeron: Una gran lamentación de los egipcios es esta. Por eso llamaron el nombre del lugar Abel Mizraim. Abel Mizraim. Ahí está mi primera casa. A cual está el otro lado de Jordán. Ya. Y como él les había ordenado, así lo hicieron los hijos de Jacob. Pues lo trasladaron a la tierra de Canaán, entonaron elegías por él y lo sepultaron en la cueva que está en el campo de Macpela, el campo que compró Abraham por posesión de sepultura a Efrón el Eteo, frente a Manré. José regresó a Egipto después de haber sepultado a su padre, él, sus hermanos y todos los que subieron con él a sepultar a su padre. Mira, ¿te fijas? Hubo una gran conmoción en el lugar. Más siete días de luto allí. Claro, imagínate, algo tiene que tener esa tumba porque Abraham la compró. Bueno, ya sabemos por qué Abraham la compró. Porque si la compró para sepultura, también está diciendo esta tierra toda es mía. O sea, aquí está mi sepultura. Ahora o sea, en Israel todavía está en la claro, sepultura. Claro, y era un lugar, esta era una forma de que la misma Biblia se toma como... Se toma como patrimonio para decir estas tierras eran del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Abraham compró allí. Tienen sus años. ¿Te fijas? O sea, esto es arqueológicamente esto tiene peso. Entonces, pero algo tiene que haber tenido ese lugar que Abraham compró ahí para sepultura. Era un lugar especial. Algo tenía que haber tenido una belleza, alguna cosa. Para que los huesos de ellos quedaran en ese lugar. Bueno, Walter, lee por favor. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y sus pecados, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Mira, y José lloró. Claro, porque aquí ellos tocaron de nuevo la herida, porque dijeron, chuta, murió el papá. Ahora José nos va a tratar mal, se va a desquitar. No, y acá el papá les dijo a ellos que hablaran con José, que los perdonara. ¿Cuándo lo dijo? Aquí habla. ¿A dónde? ¿Antes? En el 17. No, es que ellos lo dicen. Pero más atrás no hay registro que no. haya que Abraham Es como que ellos se pusieron el parche ante la herida, nene. Porque aquí dice, tu padre dio esta orden antes de morir. Ellos lo dicen, po. Ah, lo inventaron. Lo inventaron. Y te enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo. Eso lo dijeron los hermanos. Pero ¿por qué lo dicen? Dice el 15. Lee desde el 15 de nuevo, Walter. Dice, viendo los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron. ¿Qué dijeron? Se dijeron, ¿me entendí? Entre ellos se dijeron, quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que hicimos. Y dice, y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así dijereis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y sus pecados, porque mal te han tratado. Claro, ellos lo que pasa es que se ponen el pan de antelería como diciendo, José, nuestro padre nos dio la orden de que te pidamos perdón. Y que tú nos perdonaras. Y que tú nos perdonaras, porque... Claro, yo igual claro. Lo vi como que era verdad, que ellos habían... Pero, es que no está... Tenían temor antes, sí, lo que dice el versículo 15. O sea, pero claro. Que a raíz de eso... Lo que pasa es que aquí hay algo que ellos no entendieron que pasó atrás. Cuando José se les reveló a sus hermanos que él era José... Él les dijo, yo no tengo mal contra ustedes, yo los perdono de todo, porque yo entiendo que este fue un propósito de Dios, claro. Porque Dios me puso aquí para salvar al pueblo de Israel. Él se tomó de los medios para ese hacer asunto eso. ahí ya estaba zanjado. Ya estaba zanjado. Pero ellos lo volvieron a Por tocar José ya porque estaba dijeron, listo. uy, murió el viejo y ahora A no. Jorge va a Claro. cambiar, José va a No, cambiar. José, hoy sí es tan poderoso José, porque todavía tenían. Este niño ha Sí, sido pues era poderoso. Ahora gobernador ellos todavía. estaban bajo ahora el esplendor de José, pues ya no lo miraban con envidia, lo miraban con respeto, ¿te fijas? Es que ya es lo que Oh. dice la Biblia, pues ya él, José era patriarca del pueblo de Israel, Sí. porque él cuidaba a todo el pueblo. Ahora murió el que era el Claro. patriarca de Israel, que era Jacob, murió Jacob, ahora quedamos bajo el mandato Claro. de José nomás, pues. Es que Bajo la bendición que le dejó a José y, también. y ahí con el temor ya se pusieron, no entendieron No, no. cuando Se pusieron José. el parche ante la herida nomás. Es como cuando algunas personas hacen eso. ¿Te has fijado? Siempre es. Hay algunas personas que se ponen el parche. No, lo digo por ustedes, ¿eh? No, lo digo por otros que. No, ya. Ya sigamos. ¿Quedamos dónde? Ahí en el 17, pues sí. Así diréis a José: Te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y sus pecados, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Mira, que perdone la maldad de los siervos del Del Dios Dios de de tu tu padre. Ahora padre. son Ahora siervos de Dios. son siervos del Dios de Cambiaron tu las padre. palabras. Somos los siervos del Dios de tu padre. Dios te está mirando, José. No, el parche Si completo. no, Te claro. pusieron un parche sobre otro Oye, parche. pero así ocurre y ves gente que a Papá, veces nos ha hecho. van y se pusieron una escolla. Sebo. Nos hacen mal y de repente se dan cuenta que. En esa frase que Y dice, ahí, dice. Somos el que mandó a decir nuestro padre que nos perdonara. Y después viene y sobre ese parche viene, pero somos los siervos del Dios de tu padre. claro, del Dios de tu padre, pues José. Y José lo único que hizo, Fue y los lloró. miró nomás y lloró. Dijo, estos no entendieron nada, Dios. Lloró nomás. Pero fue la forma Sea, que todo lo que tuvieron, pero vivimos. fue la forma que tuvieron de pedirle perdón. Claro. No fueron de frente. José, Claro, porque no, no fueron, no. José, perdóname, fui malo contigo, José, perdón. Y No, quizás nunca hubo nunca, no lo tomaron así, un po. arrepentimiento real, real, como No. tenía que haber sido cuando José los perdonó. No, pues no hubo comunicación. Aquí hubo una cosa así como formal. Claro. Una formalidad y un miedo que había detrás, porque a lo mejor. Alguno de ellos habría actuado así, pues, Pero arrogantemente, porque los arrogantes hacen eso. aquí normalmente, aquí volvieron a inclinarse todos sus hermanos ante José, pues. Claro. Todos agacharon el moño y se, como en el sueño, pues. Como lo que había pasado tiempo atrás cuando fueron a pedir alimento, todos también agacharon la cerviz delante de su hermano por el mal que habían hecho, ahora lo volvieron a hacer. ¿Qué opina usted, Tania? Sí, pues hablemos para allá también, pues está la Tania allá. Sí, pues Así yo estoy que. hablando fuerte. Estaba escuchando, pero no tuve que pegar. No, sí, pues por eso hay que hablarle. Ya, el 18. 18. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: Hemos aquí por tus siervos tuyos. Se postraron y somos tus siervos. Ahora se postraron. ¿Por qué? Porque la plenitud del sueño O sea, se igual todavía cumplió. estaba esa culpa en ellos. Mira, Pero José, ¿qué les dice? aquí hay humildad. Lee. Dice: Y le respondió José: No temáis. ¿Acaso estoy yo en el lugar de Dios? Mira, ¿acaso estoy yo en el lugar de Dios? Mira, qué Y nos bonito. hace falta esa frase a Sí. nosotros. Siga leyendo usted, digamos, ¿En cuál quedó? el El 20. 20. Ustedes tramaron contra mí el mal, pero Dios lo había planeado para bien, a fin de que sucediera como este día y salvara a mucha gente. Ahora pues, no tengan temor, yo les proveeré a ustedes y a sus pequeños. Así los consoló hablándoles a su corazón. Mira, hablándoles cariñosamente, dice acá. Llegó a su corazón con esas palabras. Claro, sigue nomás. Y habitó José en Egipto, él y toda la familia de su padre. Y vivió José 110 años. Y a José le tocó ver hasta la tercera generación de Efraín. También nacieron sobre las rodillas de José los hijos de Maquir, hijo de Manasés. Entonces dijo José a sus hermanos: Ya estoy a punto de morir, pero Dios ciertamente se acordará de ustedes y los sacará de esta tierra a la tierra que él juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Luego José hizo que los hijos de Israel juraran diciendo: Ciertamente Dios se acordará de ustedes. Llévense de aquí mis huesos junto con ustedes. Y José murió a la edad de 110 años, lo embalsamaron y lo pusieron en un sarcófago en Egipto. Fíjate bien, entonces él da la orden: llévense mis huesos, yo no pertenezco acá. Yo estuve en la más grande de la gloria que hay en el mundo, pero yo no pertenezco acá. ¿Te fijas? Vayan y pongan mis huesos en la tierra prometida. Eso es humildad, eso es amor. Qué extraordinario, qué linda historia. Y le hizo jurar José a los hermanos, claro, que ciertamente Dios se acordará de ustedes. Dios se acordará de ustedes. Que siempre estén recordando esa palabra. Y nos sacará de, claro, aquí el Señor. Porque fíjate, José vivió ciento y tantos años, pero nunca se fueron de ahí, po. Ellos no volvieron a su tierra, se quedaron ahí. ¿Por qué? Porque esos ciento y tantos años que José vivió, además, o cuando pone que vivió como 70 años, desde. Son 30, son como 70 son 80 años. 80 años, claro, vivieron en Egipto. Estuvieron ahí, pero estuvieron viviendo como reyes, todo el pueblo, sí, de Dios, multiplicándose, creciendo. Y se les olvidó, oye, y se les olvidó salir de ahí, pues. Es que no es que se les olvidó, si cuando fue revelado el plan de Dios a Abraham. No, pero es que eso es lo que sabemos nosotros. Pero claro, ¿qué pasó en la mentalidad de los que estaban allí? La comodidad. Ellos, en cierto modo, empezaron a perder su identidad. Fíjate bien, se establecieron ahí en Gosén con los egipcios, y en cierto modo se volvieron como los egipcios. Aprendieron varias cosas de ellos. Ahí se volvieron como los egipcios y empezaron a perder su identidad. Entonces, una de las formas de poder recobrar, sí, la identidad es pasar por ser esclavo, por ser un pueblo ahora oprimido. Claro. Porque no los trataron como si fueran egipcios. Siempre para los otros estos fueron hebreos y nosotros somos egipcios. Claro. Ahora, ¿por qué estos hebreos están viviendo con tanta comodidad y empezaron a sacar leyes contra ellos para oprimirlos? Vieron que eran más que los egipcios, se multiplicaban, claro, demasiado. Es que en 400 años, imagínate, nosotros como chilenos, les dije una vez que hicieran esa tarea, ¿se acuerdan? Sí. Era Mira, en 1800 y tanto eran 1.000.000 y tanto de personas, ¿cierto? En 200 años ese millón se convirtió en... ¿Cuántos millones somos ahora? 18 millones. 17 millones, 18 millones. ¿Te fijas? O sea, en 200 años, ¿cuánto se multiplicó Chile? Y en 400 años, ¿cuánto se habrán multiplicado esos 70 que entraron a... La Biblia registra que eran demasiado y que los egipcios tenían un temor de que podían hacerse más grandes que ellos mismos. Claro, claro. Por eso que José le habló, no perdieran el propósito, el eje que ellos iban a volver a Canaán. Claro. Ese era el propósito del pueblo hebreo. Claro, por eso, no es que esa fue una profecía. El Señor, claro, ciertamente los visitará y no dejen mis huesos acá. O sea, llévenlos cuando se vayan. Esa es una profecía, sí, cortita pero certera. Dice, pero Elohim por cierto los recordará y los hará subir fuera de esta tierra a la tierra que él juró a Abraham, Isaac. ¿Encontraste lo que andaba buscando? No, ya. Ya, pero bueno, es que así, mira, los datos son así, pues, los pueblos crecen a lo largo de los siglos. Y Chile... siendo poquito, llegamos a hacer este número de ahora en 200 años. ¿Cuántos se habrán multiplicado en 400 otros? O sea, es expansivo, más que en esos tiempos las mujeres tenían y tenían guaguas. Sí, y los hombres eran bendecidos porque podían tener más de una esposa. Entonces, ya como se goza la idea. Gózate, pues. Así que bueno, ¿qué les ha parecido hasta aquí? Terminamos el libro de Génesis. ¿Cuánto ha pasado ya? Veamos. Como un año. Más de un año, pues yo creo. Más de un año. Más de un año. Sí, pues. Que partimos, ustedes estaban allá en Huachuraba. Estaban en Huachuraba. El 5 de agosto. Yo tengo el 9, el 9. Sí, porque yo noté primero las primeras hojas, las noté. No, pero empezamos en agosto nosotros. En agosto. Sí, más o menos estamos un año para estudiar Génesis. Creo que empezamos con Salmos, sí. 143, 16. Claro, que ese era dar el hincapié para el Génesis. Para Génesis. Así que, ¿qué le ha parecido hasta aquí? Yo quiero un resumen de la Tania. ¿Qué le ha parecido? Para mí, como decía la clase anterior, ha sido bonito porque he podido descubrir y experimentar yo mi Dios. Como decía, yo decía el Dios de mi mamá, el Dios de mi abuela, pero ahora estoy en un momento como de gozo, ¿no íntimo, puedo decir? Porque estoy yo y el Señor, he aprendido, he ido conociendo de que quién fue Jesús, quién es Dios, mi Dios, y me ha servido harto este estudio. He ido conociendo harto y me he ido enamorando de a poquito. He ido perdiendo los miedos, la vergüenza, ir orando y con ganas de seguir aprendiendo. Se han roto barreras aquí. La historia ha sido muy linda desde el principio. Qué lindo. Bueno, tratar de aprender de controlarme de ese pueblo de Babilonia, de esas compras compulsivas del mundo llamativo. De las carteras locas. Entonces ahora estoy en el proceso de la vaca gorda y vaca flaca, que tengo que controlarme. Sí, po. Pero ha sido bonito todo esto, vivir esta experiencia. ¿Sí? Qué bueno. Una etapa de crecimiento. Sí. ¿Y tú, Walter? No, sí, pues como lo mismo, pero... Pero ha sido bien bonito entender más allá los misterios que nos entrega la palabra, de entender que todo va conforme a un propósito y la revelación que hemos tenido, las revelaciones que hemos tenido al paso del tiempo y darnos cuenta que igual esto no ha sido en vano porque el Espíritu mora y siempre nos trae a conciencia esto. Nos ayuda, nos trae a conciencia lo que hizo Dios, lo que va a hacer, y lo que está haciendo y lo que va a hacer. Claro. Porque aquí vemos un principio y un fin de una historia. Y es parte de nuestra historia. Claro. Estamos inmersos en esto. Es muy lindo, es muy lindo darnos cuenta y poder llevarnos a lo profundo de la palabra, poder entrar y navegar en esta agua. Que muchas veces es turbulenta, muchas veces con problemas, pero entendiendo que Dios es el que nos apacigua, el que nos da una escapatoria de alguna u otra manera. Él tiene un propósito, Él tiene un plan, y que a pesar de cómo seamos, ese plan, si nosotros amamos a Dios, se va a cumplir. Así es. Usted, nene. Bueno, tomando tu palabra del propósito y el plan, aquí para mí es la base de mi fe. Es una historia con Dios como comienzo, como Bereshit, como Génesis. Es el comienzo de nuestra vida con Él, nuestras bases, nuestro cimiento, donde puedo a la vez... recordar a Jesucristo. Está tan ligado Jesucristo aquí en Génesis, porque Él es la roca para mí, por ejemplo, es donde yo puedo estar firme dependiendo de cualquier circunstancia, que son muchas, que a veces estoy inestable, y veo aquí que en esta base, como Dios hizo un plan tan perfecto como es su voluntad, que dice que es perfecta, agradable y buena, y la veo reflejada aquí en este libro. Imagínate que este libro es el primero, es uno de tantos los que están aquí, y ya... Nos nutre. Sí, y con esto puedo empezar conmigo primero y después, como dice el Señor, que yo me multiplique, porque no puedo quedarme con esto. Algo es un tesoro que Dios me dio, Qué es lindo. como un regalo, entonces Amén. yo no puedo guardármelo. Y Dios me dice que también tenemos que predicar las buenas nuevas. Claro. Entonces, esto habla, encierra todo lo que es el amor de Dios para el hombre. Amén. Y el final de la promesa es como llevarlo al tiempo de ahora. Nosotros también estamos esperando que Dios se acuerde de nosotros y que nos lleve a nuestra tierra prometida. Pues la La esperanza esperanza todavía está en está pie. latente. Esteban, ¿tú has visto algo? ¿Te interesó alguna cosa de lo que vimos? ¿O has visto algún Sí, cambio en tus de lo que papás? hablamos. ¿Qué cosa has visto? De lo que hablaron hoy día, me gustó un tema de que quiero investigar, pero que no sé cómo investigarlo. Que de por qué, no me acuerdo el nombre de la tribu, pero por qué no aparece en el resto La tribu de Dan. de Dan. Esa es Sí. una tarea que van a tener que hacer Sí, tu bueno. papi, ahí le podía ayudar Sí, me podía para que te ayudar. lo aclare. No, no, no quiero ayudar, yo quiero saber la respuesta. Ahí la buscan, pues. Mire, bueno, lo Haciendo que parte. yo le doy gracias al Señor por terminar Esa, este libro del Génesis, porque fue bien largo. la Y me gustaría invitarlo para un nuevo libro, pero ahora vamos a tener que cambiar un poquito las bases. Porque a este.